Tengo hambre. Compremos unos nachos. Me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. ¿Y a qué hora para empezar peliculeando? No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga el celular, vos, que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, regresamos a Rock and Pop Interactivo y ahora sí damos inicio a la mejor sección de cine de toda Honduras. Esto es Peliculeando con Rodolfo Sisu Velázquez. Buenos días, Sisu. Muy buen día, hoy como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. Sí, estos 15 minutos con los cuales siempre arrancamos después para generar expectativas. No claro vayan a creer que es otra cosa. Claro que sí, Sisu. Para que la gente con ganas arranque el mejor programa de radiodifusión que habla de cine en Honduras y prácticamente yo creo que está comprobado que en todo el continente. Sí, gracias al podcast, que ya lo va a escuchar, cortesía de Manuel Trinidad. Exactamente. Por cierto, digamos gracias a Cinemark, donde vas a ir a ver el concierto de Led Zeppelin. Sí, del gran Zeppelin, claro está. Son funciones únicas, el miércoles, solo va a haber una el miércoles y otra el jueves. Y ya va. Y ya, 8 de la noche, usted ya puede reservar sus boletos en cinemarksea.com. Y oíme, eso fue en el 2007. Estaba viendo las extras ayer en el cine. Uh-huh. Ver las imágenes de Robert Plant, Jimmy Page y John Paul Jones en el escenario. Y bueno, y el hijo de Bonham, que fue el que lo cubrió en esa ocasión. No, es que eso es obligatorio. Oíme, la esa semana es, ¿verdad? Esta semana, sí, la próxima semana. Por oíme, eso... la gente que no pudo entrar se quedó. Oíme, con esas ganas, y yo creo que por esto, en este caso, por lo menos en nuestro país, y en no sé si en alguna parte de Centroamérica, Cinemark se está presentando con esta gran idea de presentar este concierto en 2D. Son los días 17 y 18. Miércoles y jueves, 8 de la noche, función única. Sí. Uh-huh. Y así nosotros, que, obviamente, estaremos regalando los pases aquí, así que le vamos a decir tanto Tegucigalpa como San Pedro. Porque hay que dar clases en la noche. Sí, así que por favor, usted ingrese a www.cinemarksea.com para que compre sus boletos. En la cartelera tenemos estrenos, la película de Frankenweenie, además de la película nacional El Sendra, y por ahí se mantienen las otras, ¿no? Ted, Resident Evil. ¿Ha durado Resident Evil? Sí, fíjate que sí. Como está exclusiva, creo que todavía. Sí, ha durado y le ha ido bien. Bueno, ¿te parece si empezamos hablando de la película hondureña, Sisu? Bueno, pues, contanos. Es que, bueno, yo iba a contar ayer, pero este me dijo que lo hablara hoy. Sí, era mejor que lo hables hoy. Mira, yo creo que vamos a ver, y yo no le he visto, lo voy a tener el privilegio de verla hasta el fin de semana. Bueno, creo que tengo que verla. Es una obligación. Si hemos criticado el cine internacional, pues el cine local hay que criticarlo igual. Ojo, no dije apoyar, no me malentienda. Es criticar. Yo creo que el apoyo de nosotros... depende en el hecho netamente de la película, pues. O sea, sí. Si vas a dar apoyo a una película que realmente valga la pena. Sí. Porque yo creo que, por lo menos, Peliculeando siempre ha tenido eso de que si nosotros vamos a hablar de una producción hondureña, la vamos a comparar igual con una producción internacional. Sí. Porque si no, en nada estamos. Porque lástima no vas a ver algo. Exactamente, porque si no, vayan a verla. Pobrecitos. No es correcto, pues. O sea, si estás haciendo un producto de calidad es para competir. Así que yo creo que, bueno, sin antes de verla, yo tengo una condición de que cada vez que veo ese trailer, pienso en Indiana Jones y la calavera de cristal. Ajá. Quizás cuando la vea se me quite ese estigma, porque empiezo a comparar mucho la parte como de los mayas, en tal caso los incas en la película, uh-huh, con la parte extraterrestre. Ajá. Entonces, al combinar eso, créeme que solo eso se me viene a la mente, pues. Aparte de que me gusta Indiana Jones, pues, pero eso ya es otra cosa. Pero sí creo que, por lo que he visto, coincido. Se ve una buena fotografía en el trailer. Se ve que las cámaras están bien manejadas. No puede, en el trailer no se puede ver algo de actuación, por lo menos no puedo distinguirlo, ¿verdad? Pero yo creo que siempre la falla en las películas hondureñas ya está quedando con un estigma un poco complicado. Si vos no tenés una buena idea, si vos no tenés un buen guión, creo que en nada estás. Entonces, sí, por lo menos los comentarios que me han hecho es que le hace falta. Sí, fíjate que la película, la película usted tiene que irla a ver por varias razones. Número uno, yo creo que esta película sube la barra en la parte de producción. Vieras qué bien producida está esta película. Y que fíjate que las últimas películas de verdad en Honduras están bien producidas. Yo me atrevería a decir que esta película entra en las tres primeras. Yo creo que es la primera. Incluso más allá que... En producción, ojo, olvídate de la historia. Sí, claro. En producción. Más allá que Amor y Frijoles, sí, más allá que... Sí. Es que ¿sabes cuál es el problema con Amor y Frijoles? Que como solo fue en una sola locación, era chiquita, es más fácil. Esta sí ya se mira que viajaron y que anduvieron por varios lugares y de verdad se mira muy bien. Le metieron plata. También no se puede criticar los actores, que ya eran actores. Sí. Y otra cosa, te pregunto, el ritmo de la película, ¿cómo va el ritmo? Ah, bueno, ahí va, ya, ¿crees que vaya con la historia entonces? No, te estoy preguntando solo del ritmo de la película. Es lenta. ¿Es lenta? Es lenta. ¿Y sentís bajones? Es que nunca levanta, es que ese es el problema. Nunca levanta. Y eso es lo que quería llegar yo, que el problema es el guión. Yo no sé por qué en Honduras, y esto es en general para todos, ¿por qué no contratan un guionista? O sea, yo puedo tener una idea, te la digo a vos, y vos sos el guionista, vos sabés en qué partes de la historia hacerle los ganchos, la acción, los chistes. Bueno, de hecho, fíjate que está bien dicho de que George Lucas es el mejor contador de historias que tenemos. Ajá. Todo el mundo es innegable. Sí. Su falla radica en la dirección, desde luego, ¿verdad? Todos lo sabemos. Hay directores que pueden hacer las dos cosas. Las dos cosas. Sin embargo, George Lucas contrata guionistas para que les desarrollen sus ideas. Así es. Y él es el que piensa el guión, es el que lo idea. Sí. Pero se lo pasa a alguien para que lo haga. ¿Me entendés? Ya hacer un guión requiere una técnica particular. Sí, no es así nomás. Bueno, ayer es viendo Frankenweenie. Sí. La idea es de Tim Burton de hace chorrocientos mil años. Pero él contrata a un guionista, lo mismo que de George Lucas. Es que te digo que tenés que tener una opinión externa. Mira, si hay algo que yo digo incluso, digo en clase, cuando cada quien hace sus proyectos, vos haces tu proyecto y está bien hecho porque vos lo ves, le metes tiempo, esfuerzo, hasta cariño, pues. Pero cuando ya lo ve otra persona, exactamente, tiene otra visión y no necesariamente es mejor. Ahí dicen el clavo. O sea, en el caso de la película, es difícil para cualquiera, si vos sos el director, vos la escribiste y vos la editas, te va a dar cosa cortar partes porque es tu bebé. Exactamente. Es tu trabajo. Ahora, si me lo dieras a mí, siendo yo el editor, yo como, esto no. Porque no lo veo con el corazón, lo veo con ¿y otros ojos. ¿Sabes que en Hollywood uso el 90% de las veces? Ajá. El editor es contratado por el estudio. No lo elige el director. Claro, el director no tiene que estar metido en eso. No, el director le dan la opción para hacer su propio corte después, pero no es la versión comercial de la película. Por eso es que miramos que directores se quejan, ajá, al final del producto. Sí, que me quitaron esto, me dejaron, uh-huh, otro. Y por eso es que después las películas salen con el famoso director Scott. Exactamente. Que es la visión del director. Sí. Y ustedes se dan cuenta como, no, sí, está como diferente la cosa, sí, pues. Entonces, sí, o sea, el hecho de poder cambiarle, quitarle y ponerle, hace películas que sean, o sea, películas que sean consideradas como malas, como las mejores películas. Llámese Star Wars, hasta que se contrató un editor, la película, y estoy hablando de la primera película, sí, vio la luz como realmente el primer producto era, no tenía ritmo. Entonces ya el editor le dio una fuerza. Y yo creo que aquí, si está bien lo que dijiste, que se está levantando la barra, como para que ya el nivel de las producciones suban. Pero yo creo que ahora la gente que está haciendo cine aquí en Honduras debe de aprender de estos errores, que lo que dice la crítica. A veces... O sea, muchos directores y productores se quejan de lo que nosotros podemos decir, lo que la crítica o el cine especializado, quieranlo llamar ustedes como lo quieran llamar. Ajá. No es que aquí nosotros tenemos el máximo conocimiento de cine del mundo, pero nuestra opinión cuenta. ¿Por qué, César? Porque nosotros lo que hacemos es ver películas. Sí. Entonces, cuando te especializas en ver películas, tu criterio se va mejorando. Por eso me gustó una frase que puso Pablo una vez en Facebook, Pablo Moya, de que, o sea, no siempre vos querés comer filet mignon, sino que de repente te querés echar un hot dog, pues. Uh-huh. ¿Por qué? Para apreciar una cosa de la otra. No es que una cosa es menos o más, pero el ver películas de bajo presupuesto, de ver películas independientes, de ver películas con fallas, te hace, pues, mejorar tu criterio. En este caso, no estamos diciendo que ver esta película significa que es menos. No, pero te hace apreciar más cuál es la labor de la gente aquí en Honduras, de lo que está haciendo. No, pero fíjate que es, en lo que decía René también, las actuaciones muy buenas. Muy buenas, es la producción, de verdad que felicidades. La película es lenta, nunca pasa nada. Estás esperando hora y media para que pase algo. Hasta que sucede una escena que aparece en el tráiler, no cuento nada, ahí lo ven en el tráiler, la parte de la que está en el río Cangrejal. Uh-huh. Y la película nunca levanta, nunca levanta. Y la línea del tiempo abusan demasiado porque empezás, te la comienzas a encontrar para atrás. Uh-huh. Entonces, estás en un tiempo, luego te sale una escena, hace unos días, volvés al tiempo actual, hace unos días. O sea, retroceden varias veces, entonces está... Tienes que estar bien atento porque no te perdés. Ok, ahora bien, vamos, ya entrando un poquito más a esto. Que la madurez de Fanconi como director... Ah, no, mejoró. Crece. Sí, no, eso indudable. Fanconi de Almas de la Medianoche, que para mí era un proyecto de una clase universitaria, porque era un cine de sí, pues, o sea, un proyecto que te ponen a hacer en la universidad. Ahora, olvídate, mejoró enormemente. Felicidades, porque sí, se ve un gran trabajo. Uh-huh. Está bien que haya escogido o que se mantenga en ese género, o vos crees que Fanconi ya debería cambiar, de probar. Ya debería cambiar. Debería de ya probar. Debería, sí, porque esta película es Almas de la Medianoche recargada. Uh-huh. Es la misma estructura, o sea, él le encanta esa fórmula. Y le falta Revolutions, entonces. Sí, no, ya extraterrestre ya no. O sea, él le gusta esa fórmula de cuatro, un grupo de personas que andan buscando algo. ¿Qué es ese algo? Pista, pista, pista, pista. Uh-huh. Le gusta ese tipo de cine. Entonces yo creo que ya Fanconi debería probar otro tipo de cine. O sea, ya si ha madurado más, ya debería experimentar. Debería experimentar un poco yo, más. Fíjate que yo creo que ya, creo que hoy por hoy, me atrevería a decir que Fanconi es el director más conocido en Honduras. ¿Se puedes decir de película? Sí, yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Está joven, sí, ¿verdad? O sea que yo creo que es momento de que arriesgue y que el público ya, cuando un director arriesga, empieza a apreciarlo más. Sí, y también el asunto de la película es que es una... Bueno, los personajes que están... Me parece que las actuaciones fueron muy buenas. No los exploró, no los desarrolló, entonces. No sabes de dónde vienen. Es no sabes muy plano, quiénes son, entonces. No sabes quién es el enojado, no sabes quién es el chistoso. Utiliza comic relief, porque la vez para pasada... Para nada. Es que esa película realmente... ¿Recordá que en la película pasada Pascal fue que le ayudó? Pascal era el chistoso. Pero uh-huh. Es que esta película, más allá que visualmente es muy buena, el grave problema que yo le vi es que es una película que es como que estés viendo este televisor que está aquí. O sea, no te da risa, no te da miedo, no te hace llorar, no te hace enojar. Entiendo. O sea, no te transmite nada, porque la película hora 40 minutos es una completa interrogante. Es una interrogante completa y los mismos personajes son interrogantes, o sea, no sabes qué. Y cuando llega al final, allá que se... Te lo quiere explicar todo. ¿Te acordás el arquitecto, el de The Matrix? Ajá. Ah, bueno, o sea, te lo desarrolla en 5 minutos y vos quedas como... ¡Ah! ¡Ah, con razón! Sí, pero... la idea está buena, solo que me parece que era muy débil. Y la quiso enredar y enredar y enredar y poner y jugar con tu mente... a que te imaginaras algo que yo lo que, le critico no de Almas de la Medianoche, y bueno, ya que es el trabajo previo de él, pues es lo que tenemos que hacer de comparación, ¿verdad? Yo les he dicho siempre, cuando él empezó a mencionar que hay varias leyendas, yo pensé que iba a desarrollar cada leyenda, y era como 10 leyendas, decía, o algo así. No me acuerdo. La cosa es que yo pensé que iba a ir desarrollando cada una de ellas, yo dije, no le va a ajustar el tiempo de película, pero al final no explicó ni siquiera, creo que solo una de ellas o no todas. Bueno, pero es que en esto fue lo mismo. Pero ojo, ¿tiene que ver esta película con la anterior? Es que tiene que ver en la estructura. Pero no hay cameos. No hay cameos. La estructura es la misma, como te digo, las personas buscando algo con pistas. Ahora, al inicio de la película te dice que es basada en eso de lo del Sendra, ¿no? De lo de la Ciudad Blanca. Yo no esperaba ver la Ciudad Blanca, obviamente. Yo creo que muy poco, no creo que haya gente que sepa cómo es. Pero quería como, yo pensé que iba a salir como con ánimo de buscar en internet información, que me iba a dar datos históricos. Uh-huh. No te da nada. En el aspecto histórico, no de la Ciudad Blanca, un mensaje. O sea, básicamente es una persona que es escogida, seleccionada por los extraterrestres para que den un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? No lo sé. Solo lo vio el presidente, lo vio Matute, que era el comandante de las Fuerzas Armadas, uh-huh, en la película. Y ya. O sea, de entrada vos sabés que los extraterrestres cuando contactan a un humano es porque tienes que dar un mensaje. Eso lo hemos visto 800 mil millones de veces. Uh-huh. O sea, la trama es muy débil. Es bien frágil. Y la vez pasada viendo algo, porque tiene mucho que ver en History Channel, estaban hablando un reportaje sobre eso, con un extraterrestre había bajado y quería, uh-huh, dar un mensaje. Casualmente era un... era en Brasil. Entonces el tipo empieza a hablar, entonces dice, vino... Y el extraterrestre me habló en portugués, dice. Entonces, causó tanta gracia en el momento en que lo dijo que hasta portugués sabía el extraterrestre. Entonces, el punto es como se notaba que lo que estaba diciendo era mentira, ¿me entendés? Porque estaba exagerando. Ya dar ese punto, ese detalle está como de más. Entonces, ya si lo planteas esto desde un punto de vista cinematográfico, todo eso de los contactos, tiene que ser un sistema conceptual que te esté dando para que se venda. ¿Me explico? Uh-huh. Como para que vos digas, o sea, el mensaje tiene que ser, no es un mensaje largo, no es un mensaje corto, es un mensaje puro, es un mensaje de concepto, es un mensaje de paz, es un mensaje de advertencia, es un mensaje de lo que sea, ¿no? Sí, pero no sabes qué. Pero tenés que dar una pista como para que el personaje principal al final quede meditando al respecto. Así es. La película, como le digo, vaya a verla y sí, a nivel de producción, repito. La última pregunta, ajá, antes de corte. ¿Música cómo está? Está bien musicalizada. Una persona que estudió cine en Cuba, que voy a obviar su nombre, me dijo que estaba demasiado musicalizada. Pero eso ya son cosas de personas que estudiaron cine. Yo ahí no sé porque yo soy un simple aficionado. Uh-huh. Una persona que paga su boleto y va al cine. Gente que estudió cine en Cuba, yo escuché que les pregunté porque ya son profesionales. Y me dijeron, la sentí muy musicalizada, que cada escena era como... Pero no te decía nada porque la música. Y dos... de que escuchabas, por ejemplo, estábamos vos y yo hablando, y entonces el sonido del grillo se escuchaba muy alto. Pero ya son cosas de personas que estudiaron eso, yo eso no lo logro identificar. Entonces ahí no sé. Pero que la película está bien hecha, está bien hecha. Y a nivel de producción yo no tengo quejas, a nivel de actuación ni una queja. El problema fue la historia, que no había guión. Y espero que si lo están grabando, para que no vayan a decir que estamos hablando... Sí, correcto, que estamos hablando mal de la película, porque no es eso. Pero hay que decir la verdad. Yo creo que sí también, si tienen madurez respecto a eso, van a saber entender los comentarios que nosotros estamos diciendo. Yo ojalá, siempre apelo a eso. Ojalá. Vamos a música y regresamos a Peliculeando a hablar del otro estreno o noticias. No, noticias. Más noticias. Ah, vaya pues. Bueno, regresamos a Rock and Pop Interactivo gracias a Cinemark. Recuerde, miércoles 17, jueves 18, única función por día, 8 de la noche, estará exhibiéndose ese conciertazazazazazo de Led Zeppelin en el O2 Arena. Esto fue a cabo, se llevó a cabo en el 2007, si no me equivoco. Y usted lo puede ver gracias a Cinemark, así que compre su boleto ya en www.cinemarksea.com. Y las primeras personas, tanto de Tegucigalpa y San Pedro Sula, que nos llamen en este momento, ella, los mandamos directamente a que disfruten este gran concierto, ya sea el 17 o 18, que son de las dos fechas. Igual el ganador depende de la fecha que le caiga. Perfecto. Así que 22-31-1700. Eso soy yo que estoy llamándote ya. Sí, verdad. Ya te estoy llamando. No, si su voz tenés que ir a verla con nosotros, con Peliculeando. Que Arnie Hammer, que ya lo vimos en Mirror Mirror, lo vimos en Facebook, y ahorita que va a personificar el llanero solitario, sería la siguiente opción para Batman. ¿En serio? A ver. Sí. Es el que hizo de los hermanos Winklevoss. Al de los gemelos. Exactamente, en Facebook. ¿Recordá cuando hace más o menos aproximadamente unos 5 años se hablaba del proyecto de la Liga de la Justicia? Sí. Cuando ya supuestamente ya estaba decidido, él iba a ser ese Batman. Ajá. Entonces ahora que ya el proyecto pues se quiere retomar y se necesita un nuevo Batman, porque ya Christian Bale dijo, ya eso se terminó, y realmente para un Batman de la Liga de la Justicia, ya lo hemos hablado hasta la saciedad, se necesita un actor mucho más joven, pues necesitamos un Batman más orientado a la acción que a desarrollar su propio personaje, sí, que ya lo conocemos, pues. Entonces, aparentemente, él ahorita sería una de las primeras opciones. Recordá que ya que le den un papel tan protagónico como el llanero solitario, o sea, que ya es que el tipo ya está listo para esas ligas. Sí. Entonces, habrá esperar que lo hagan realmente oficial, pero hasta ahorita ese es el primer candidato que hay. Recordemos que todavía se sigue en búsqueda y mucho nos dirá lo que miremos en Superman, ¿verdad? El siguiente año. ¿Verdad? La foto que ha causado revuelo, que han aparecido esta semana a través de internet, son las fotos de producción ya de Robocop, ¿verdad? Ya mucha gente está comentando y ahí podemos ver en la página de Facebook de Peliculeando, los invito a que se unan. Pues ahí pueden ver ya bastantes fotos de la producción, ya vemos al tipo con su traje, ya vemos con el casco y todo lo demás. Le han criticado bastante el traje a Robocop. Sí, porque parece de videojuego, es una combinación entre el juego Crisis, entre G.I. Joe y algo más. Pero a vos, mira, el traje para mí está bien. Yo creo que si le hubieran puesto unos distintivos grises que dieran la sensación de metal, quizás. Sí, ¿no? Porque es un negro como... Es como un gris muy oscuro. Sí, entonces quizás algo de gris, un gris claro que fuera como de metal, tal vez. Fíjate que yo entiendo hacerlo un poquito más anatómico y no tan robot como mirábamos el Robocop anterior, ¿verdad? Ajá. Aunque a todos nos gustó el diseño del Robocop tradicional. Sí. Ahora bien, sí te debo decir algo, César, ya hablando un poco de la película que apenas está en filmación. Yo la comparo esta película con lo mismo de Total Recall, con lo mismo de Judge Dredd, que son películas que incluso todavía estamos esperando aquí en el país, que son reboots sin nada que hacer. ¿Vos crees que no voy a pegar Robocop? No. ¿Por qué? No. Todas son reboots. O sea, mira todas las que hemos visto y no. O sea, sacan el dinero de lo que invirtieron. Perfecto. La gente en medio sí le gustó, medio no le gustó. Como sacaron más dinero del que invirtieron, automáticamente está autorizada la siguiente parte. ¿Pero qué nos están dejando estas películas? Ya ideas originales, ya sabemos que no tenemos. Imagínate, el reboot comercial más grande que tuvimos este año fue Spider-Man. Ya está autorizada la siguiente parte. De hecho, ya te estoy adelantando la siguiente noticia, que es que, bueno, ya los estudios Sony están en busca de los nuevos actores. Ya dicen que el villano posiblemente sea Electro. Entonces se necesita un Harry Osborn y una Mary Jane. Y el rumor dice que a Gwen ya la matarían en la siguiente película para que ya Spider-Man se enamore de Mary Jane. Sí, yo estaba casualmente entre semana di la noticia de que la chava que sale en la película de Descendants, uh-huh, ella, que es muy bonita la niña, ella sería... Es la fuerte candidata. Mary Jane. O sea, se supone que ya Sony ya dijo que sí, pero no lo pongo, incluso no lo puso en Facebook, porque todavía nuestras fuentes no han confirmado específicamente que Sony ya le dio luz verde a ella. Es lo mismo a nivel de rumor. Yo sentía que era más fuerte el rumor del hecho de que sí se van a ir con Electro, ¿verdad? Pero sí todavía dicen que al Duende Verde lo van a dejar para el final, para la última. ¿Y cuántas van a ser? ¿3? Se supone que son 5 películas. Yo creo que de que deberían el Duende Verde dejarlo así, solo como el... O sea, que no lo saquen, o sea, que exploren como, más como a Venom. Presente ahí, pero sin enseñarlo. Pero sin enseñarlo, correcto. Así como lo vimos en la película, así. Que se habló mucho de él, pero no lo vimos. Exactamente. porque ya abusaron mucho de él en la anterior y es como, ah, ya sé qué es lo que hace. Que te presenten prácticamente nuevos. Salió en todas. En todas salió, sí. De una u otra manera. Ajá. De una u otra manera salió en todas. Sí. Yo creo que deben, la galería de villanos de Spider-Man es... Te falta Venom, Carnage. O sea, Rinoceronte, Kraven. Podés sacar una infinidad de personajes que todos sí son de tinte cinematográfico, que se puede ver bien en una película. Creo que el que se vayan con Electro me parece muy bien. Me parece muy bien, y más con la escena final y todo lo demás. Yo creo que eso sería un algo bueno. Pero imagínate que al fin y al cabo solo son o sea, rumores. Reboots los que estamos viendo. Okay. Pero sí, ideas originales como estas me gustan, ¿verdad? Como por ejemplo, ya el trailer en internet ya circuló estos días de la película de Alfred Hitchcock, interpretada por Anthony Hopkins. Entonces que ya la podemos ver. Imagínate que sale Helen Mirren, Scarlett Johansson y Jessica Biel. Esta película va a estar buenísima. Buenísima, y va para temporada de Oscar, fíjate. Pero esta película... te enfoca en la vida de Alfred Hitchcock cuando hizo Psycho. Exactamente. Sí. Habla de los 30 minutos de filmación de la ducha, ajá, de la escena en la ducha, sí, de la famosa escena, sí, en la ducha y todo lo demás. Entonces ahí es donde se centra esta película. Bastante. Y Anthony Hopkins, o sea, no pudieron haber escogido. Sí, seguro que sí. Vamos a irnos a música, Sisu, rapidito. César, ya boletos para Tegucigalpa ya no hay. Ya se fueron. Pero San Pedro Sula, solo San Pedro Sula, 2231-1700. Llamen porque ustedes pueden irse a disfrutar este gran concierto de Led Zeppelin. Solo gente de San Pedro. Para el 17 y 18. Así que llamen 2231-1700. Nos vamos a música, ya regresamos con más. Estás en Peliculeando aquí en la Rock and Pop. Continuamos en Peliculeando gracias a Cinemark. No se le olvide, miércoles 17 y jueves 18 de octubre, única función en ambos días, 8 de la noche, el conciertazo que se llevó a cabo en el O2 Arena de Led Zeppelin. Usted lo puede disfrutar en una pantalla genial, solo en Cinemark, así que compre ya su boleto, resérvelo, no pierda el tiempo. Y va a ver a la mejor, bueno, con los Beatles, los Rolling Stones, no, pero sí, son los mejores. Jimmy Page, U2. Robert Plant. No sé. ¿Ah? Ese es para otro programa, porque U2 es... No, U2. Led Zeppelin es lo máximo. Led Zeppelin es, yo no sé... Yo voy a invitar a U2 un día para que vengan acá. ¿Ah, sí? Voy a decir que por causa humanitaria, y vos, mira, me vas a decir sí, voy a llegar. Te voy a pasar los grandes éxitos de Zeppelin y los escuchás y vos decís, pucha... Yo tengo toda la discografía. ¿A la tenés? Sí, Yolando, o sea, me extraño. Yo quedó así como, pucha, como... Qué adelantados estaban en la música estos y verlos en concierto. Así que, bueno, vaya a Cinemark, cómprenle su boleto, cinemarksea.com. Aproveche que el último que les queda. Fíjate que algo que he hecho, que por ejemplo, cuando nos toca hacer instalaciones de redes, usualmente lo hacemos en la noche, ¿verdad? Para no atrasar el trabajo. Ajá. Entonces, en el iPod pongo unos parlantes y lo que les pongo es Led Zeppelin para que trabajen. ¿En serio? Sí. ¿Qué te parece eso? Y así que no. Un régimen totalitario que durará 1000 años. Continuando con las noticias y picados rápido. Para continuar, bueno, ya sabemos que el éxito de Blancanieves como película, desde el punto de vista cinematográfico, fue indudable. Pero la gente le gustó. No estamos hablando de la payola, ¿verdad? estamos hablando de Blancanieves como en sí la película, ajá, pues, ¿verdad? Rupert Sanders fue quien la dirigió y con quien ella tuvo el romance, sí, y todo lo demás. Pues fíjate que los estudios Universal están pensando que sí, el tipo puede manejarlo de parte mitológica, parte cuento, y por qué no que él sea el director de la nueva película de Van Helsing. Como recordemos, ya está autorizada la película, ¿verdad? Atención, Hugh Jackman, cuidado ahí, tienen un amorío. Pero no es. Cuidado, arruinar la película. No es con él. Ah, no es con él. No, ¿con quién? Ya el actor ya está firmado. De hecho, solo está esperando que termine su película de filmar, que es All You Need Is Kill, todo lo que necesitas es matar, porque tenemos al señor Tom Cruise, quien va a ser Van Helsing. Lo cual ya te dice que es un Van Helsing ya de edad, ¿verdad? Entonces, ven que Tom Cruise lo puede hacer, lo va a hacer, y están prácticamente por autorizarlo del director. Y aparentemente el hecho de que estuvo su amorío con Kristen Stewart, al hombre no, eso no le ha afectado en su trabajo. Pues de que, qué injusto es, porque a mí la chava, pues como actriz, me parece muy mala. pero sí no me gustó cómo los medios han tratado este caso. A ella la han puesto de P para arriba. Para abajo, diríamos. Sí, para abajo. Sí, de P para abajo. Ajá. Y este tipo, nada. Y el casado era él. Pues que el pleito con él, con la esposa, pues. No, pues sí, pero igual, o sea, este también, o sea, la sociedad como a ella la han tratado de mal y a él como nada. Él sigue trabajando, dirigiendo películas. Y le van a dar un peliculón. Sí. Porque el presupuesto de Universal para esto... Kirsten Stewart le dio otro tipo de peliculón, pero... Son como más de 100 millones de dólares. Man. 100 millones de dólares. Más de 100, para el presupuesto para Van Helsing. Y que sale Tom Cruise, o sea, ¿cómo no vas a arriesgarte si el hombre va a vender? Pues? Y Tom Cruise está cobrando 90 millones, lo más seguro. Exactamente, más las regalías de la película. Sí, nada, ¿verdad? Son mentiras. Más las sonrisas. Sí. ¿Te acordás que a los juguetes? ¿Te acordás que a mí me gustó porque igual en Misión Imposible 2, el tipo le dice... Como cuando ¿te acordás que uno se hizo pasar por él, verdad? Así que lo que más costó es sacar esa sonrisa estúpida cada 5 minutos. Eso sea, fue una buena autocrítica, pues. Entonces, sí, bueno, pues a ver qué pasa con eso, ¿verdad? Bueno, otra de las noticias es que ya tenemos imágenes de Wolverine desde Japón. Y fíjate que ya se ve el tipo con las garras y todo lo demás. Pudimos ver en los espías que filmaron, que tomaron fotografías, ya se ve la espalda del Silver Samurai. O sea, que sí va a haber macaneo. O sea, sí va a haber macaneo con Wolverine. Si para los que dudaban y todo, ustedes saben que el hecho de que él salga... Guepardo. Bueno, de Guepardo. Guepardo. Ajá. Y recordemos que hoy por hoy es el actor que más veces ha encarnado un superhéroe. Seguido nada más ni por nada menos que por nuestra siguiente noticia, que es Iron Man. Ojo, estamos hablando de Iron Man como Iron Man, no como Vengadores. Recordemos que hemos sacado una serie de reportajes, empezamos la semana pasada con Rápido y Furioso. Sí. Y ahora estamos viendo qué nosotros estamos esperando de las películas de Iron Man. Si nosotros nos vamos, toda esta serie de películas se ha llamado la fase 1 de los Avengers, donde está la introducción de cada uno de los personajes, sus películas en solitario. Y bueno, uno de los récords que tiene Iron Man es que en solo 3 días recaudó 207.4 millones de dólares. O sea, bastante bien para cifras de un superhéroe. Ya para la siguiente película, obviamente se vino con un presupuesto mayor, con una expectativa mayor, y ya se sabía que nosotros nos dirigíamos hacia Avengers. Sin embargo, Jon Favreau siempre dijo de que sentía que muy poco tiempo para hacer una segunda película. Estamos hablando de Iron Man 2. Ajá. Y prácticamente siempre... tuvo esa disyuntiva con Marvel, pero Marvel ya tenía su agenda y créeme que no iba a cambiar solo porque el director estaba diciendo algo. Ajá. Entonces, si ya sabemos, fue la última de Jon Favreau dirigiendo a Iron Man, porque lo que dijeron fue de que a lo mejor el hecho de que él actuara en la película, aunque era un papel secundario, que eso le impedía dirigir, y se sacó un montón de rumores. No lo sacaron de la producción de la tercera para que él todavía continuara como el guardaespaldas de Tony Stark, como personaje también nuevamente secundario, pero sí ya pusieron a Shane Black. Ustedes dirán, ¿quién es él? Mucha de nuestra generación lo recuerda porque, bueno, él es guionista. Básicamente su trabajo ha sido ser guionista. Él fue el creador de Arma Mortal, de la trilogía de Arma Mortal. Entonces al tipo ya se le conoce muy bien en estos haberes y prácticamente está siguiendo la agenda de Marvel. En la segunda película, Jon Favreau dijo que no quería manejar más villanos, pero sin embargo le pusieron 2 y tuvo que irse con esos 2 villanos. Recordemos que hubo un cambio de War Machine. Un actor lo personificó inicialmente y después, por cuestiones de presupuesto, tuvieron que cambiarlo. Don Shedley, que sería el siguiente actor, lo ha protagonizado muy bien y a la gente le gustó bastante. Ahora bien, dicen que... Robert Downey Jr. ha tenido mucho que ver en estas películas de Iron Man, porque uno fue la que lo volvieron a poner en el mapa. Esta película, hablemos honestamente, fue la que le consiguió papeles tales como Sherlock Holmes, aunque él lo ha personificado muy bien. Shane Black dirigió hace algunos 6-7 años una película que se llamaba Kiss Kiss Bang Bang, que salía Robert Downey Jr. y Val Kilmer. Entonces dicen que fue Robert Downey Jr. el que indirectamente contrató a este director para que pudiese hacer la película. O sea que la injerencia que él ha tenido ha sido fuerte. Si nosotros miramos Avengers con un ojo detenido, es cierto, es una muy buena película, no vamos a criticarla, no vamos a hablar mal. No fue Iron Man y sus amigos, pero sabemos que la parte central de todo ha sido Iron Man. Si vos le quitas Iron Man a esa película, o la importancia de Iron Man, la película se te viene un poquito abajo, porque él es el que une prácticamente todos los puntos. Bueno, si el centro donde te fijaste es que de toda la película era la Torre Stark. Exactamente, y él fue el que salvó a la ciudad. Sí. Él fue el héroe, él fue el mártir, sí. ¿Verdad? Entonces, si vos lo fijas... Pero no se sintió tampoco que era la película de él y sus amigos. Exactamente, lo cual entonces estuvo bien manejado. Correcto. Sin embargo... Es que había escritor. ¿Por qué? ¿Por qué, perdón? Porque había buen guión. Ah, gracias. Estaba Josh Whedon dirigiéndola y... prácticamente el productor de las películas de los Avengers se ha metido bastante al rollo. O sea, él está apoyando, no es un productor que simplemente pone el dinero y las facilidades de la ocasión, sino que es un tipo que se pone, da su opinión, anda, pero que sabe que el trabajo del director se tiene que respetar para que muestre la visión. Pues bien, a lo que nos trae es, ya el siguiente año se estrena la siguiente película de Iron Man. Ahora, ¿qué estamos esperando nosotros como fans? Te pregunto a vos, César, ¿qué esperas de Iron Man 3? ¿Y qué no querés? ¿Qué no quiero de Iron Man 3? No sé, quiero algo nuevo. Tenés un minuto ya nada más, ¿verdad? Te cuento. Después okay. Seguís vos hablando, no te preocupes. No, te digo por el tiempo. No, sí, también. Ah, bueno. No, quiero ver algo nuevo, básicamente. Quiero ver, no sé, algo que ponga en jaque a Iron Man, no sé. Algo nuevo, básicamente. ¿Y vos? Los villanos. Ajá. Ah, buen punto. Que los villanos sea algo diferente a lo normal, ¿no? Normalmente en los cómics sí hay varios villanos que pueden estar teniendo un buen macaneo con Iron Man y ese es el que se quiere, no un... Bueno, pues nos han dado gusto porque ya sabemos que el que va a salir es el Mandarín, interpretado por nada más ni nada menos que el ganador del Oscar, Ben Kingsley, quien lo ganó por Gandhi en aquellos años, ¿te acordás? Cierto, sí. Eso, buen actor, primero decían que no iba a ser, que iba a ser otro personaje, un doctor, pero de ahí lo revelaron, el secreto no se podía mantener por mucho tiempo y en efecto es el Mandarín, que es el villano de que nosotros incluso en la serie animada de La Vieja, ¿te acordás? Fue el que vimos que siempre ponía en jaque a Iron Man. Y era el que más salía. Recordad que ahora incluso podemos ver en las fotografías que salieron en Comic-Con el uniforme. Los diferentes trajes. El traje principal de Iron Man va a ser más dorado que rojo, ¿verdad? Me imagino que van a hacer una explicación por qué eso. Me imagino que alguna aleación específica o algo por el estilo. Al punto al que queremos llegar es que nosotros queremos ver que realmente Iron Man es Iron Man y no necesita tanto de los Vengadores, o sea, como película, que no necesita soportarte en una idea. Vos mismo dijiste, César, en esta misma cabina y en este mismo micrófono, que se sentía mucha expectativa Avengers durante Iron Man 2. O sea, que vos estabas esperando Avengers dentro de la película. Uh-huh. No es que iban a salir, pero era como hacia allá vamos, y que en estar esperando eso, no sentíamos que la película se estaba desarrollando por sí sola, sino que estaban vendiendo mucha expectativa. Ah, no, esto es de Avengers. No, esto no. Esto sí, esto no. ¿Me entendés? Entonces, lo que ya queremos, creo yo, en una tercera entrega de Iron Man, es que la película, que Iron Man por sí solo sea Iron Man. ¿Me entendés? Que el universo de Iron Man pueda ser bien representado y que no te siga vendiendo, en mi caso, prefiero, la parte de los Avengers 2 porque ya sabemos que vamos. Sí. Fíjate que si yo la veo fría, la película que yo siento que Avengers tiene más que ver con Thor, tal vez será por el villano y todo lo demás, que con las demás películas. Obviamente sí. Los demás sacan los personajes y todo. Sí. Pero aquí siento de que ya Iron Man esté como tal. Y recordemos que Robert Downey Jr. tiene un contrato para 6 películas, ¿verdad? De las cuales ya sería, habría que ver, ya con estas serían 4 películas. No son 5. Con los Avengers son 5, ¿no? No, Iron Man 1, Iron es cierto, Man 2, 4. Avengers. Y Iron Man 3. Cierto. Sin embargo, me dirán, bueno, pero salió en Hulk. Bueno, eso es otro rollo. Sí. Eso no lo... Sí, no, solo fue una... Oye, antes de despedirnos, nos preguntaron, ¿quién era el líder de los Avengers en la película y quién podría ser un líder si hubiese una Liga de la Justicia entre Batman y Superman? Bueno, uno, en primer lugar, el líder de... En la película de los Avengers, ¿verdad? Es Iron Man. Si vos lo ves, incluso de la serie animada, es Iron Man. Sin embargo, el comandante de campo es el Capitán América. Y ahí lo demostró. Sí, y él recordá que Iron Man le dice al Capitán América en medio de la película que en el momento de la batalla que él tiene que decidir cómo va a ser, cómo manda todo el mundo. Porque, o sea, como soldado, quien tiene más estrategia es el Capitán América. Pero quien es el líder se nota que es Iron Man. ¿Y en la Liga de la Justicia? Superman, bro. ¿Para dónde nos vamos? O sea, todo el peso del mundo lo lleva Superman siempre, bro. Pero Batman es Batman. Lo que pasa es que, o sea, Batman... Es que Batman, él es solo, él anda en su rollo. Él es solo. Y el momento de lo de la Liga de la Justicia, él dice que incluso no le gusta participar en grupos, pero sí lo hace porque, bueno... Por ayudar, ¿verdad? Por ayudar, para que no hay, digan... Hay un montón de losers con poderes. Ajá, exactamente. Pero siempre se ha vaticinado que, bueno, que quién es el líder. Pero es por qué. Es el líder porque no es que no tenga la capacidad de líder, sino que es porque todo el mundo lo va a seguir porque es Superman. Sí. Entonces la gente lo ve y eso ha sido siempre una discusión dentro es de los cómics. Es como los cómics anteriores, que era todo el mundo seguía el Capitán América porque era el Capitán América. Exactamente, entonces aquí todo el mundo, y Batman le dice cada rato que todo el mundo lo sigue a él por la imagen que tiene y que el rojo se mira más y lo trata como quiere, pues por eso. Bueno, Sisu, gracias, ahí sí ya se nos acabó el tiempo, pero igual te quedas con nosotros porque tenemos otras cositas ahí que hacer, ¿verdad? Ok, pendientes entonces, le agradecemos a todos, ya sabemos el menú de este fin de semana, tenemos César, El Sendra, película hondureña, vaya a verla, y también Frankenweenie, la película de Tim Burton que está buenísima, ya la vi. ¿Y qué tenemos para la otra semana? Pues tenemos a los amigos de José Manuel Banner. Sí, ya por fin la espera se terminó. Sí, una muy buena película, no se la van a perder. Vamos con Expendables, dos. Ese sería el miércoles, estaremos diciéndole ya dónde van a hacer la premiere para que la vayan a disfrutar con nosotros. Pero por fin, y créanme que el programa de la otra semana ustedes no se lo pueden perder, porque yo creo que va a estar incluso hasta orientado a los 80, obviamente por los personajes, ¿no? Sí, y por los actores. Por todos. Pero nos despedimos, no sin antes desearle feliz cumpleaños a He-Man, el hombre más poderoso del universo. ¿Verdad? 30 años de He-Man. 30 años desde que miramos los episodios en... He-Man. No tenés la canción. Seguí cantando. De fondo, así. Sí. Secretos poderes. Pero que no sea la que cantó Adam, ¿verdad? He-Man luchará hasta el final. Que no sea la que cantó Adam en aquel DVD de She-Ra. De She-Ra. Uy, no. Todo el mundo dice, no. Sí, se mira. Gracias. Van a hacer un programa especial, me dicen eso. De este viernes... Al siguiente. Sí. Ah, bueno, pues cheque. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias incluso a la gente que descargó nuestro podcast. Estamos bien anuentes para que nos digan cualquier cosa a través del Facebook de Peliculeando. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Que ganen duras. Nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.